El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Quién de ustedes cuando su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O si le pide un pez le da una serpiente? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a aquellos que se las pidan? Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tema que nos sugiere la lectura de este día es el tema de la oración. Otro gran tema de la vida cristiana, todo un camino de aprendizaje y de conversión, el de la oración. La lectura del libro de Esther, la primera lectura, nos muestra a Esther rezando esta oración hermosa, realmente, que tiene mucha fuerza considerando el contexto en el cual hace esta oración Esther. Los judíos muchas veces fueron deportados de la Tierra Santa y llevados por estos imperios, por los babilonios, por los asirios, que tomaban las personas, a las mujeres para la corte, a los artesanos también para la corte y demás, y dejaban en el lugar a los campesinos y los demás los exportaban, se los llevaban prisioneros para que trabajaran en sus imperios. Esther era judía y estaba en Persia, ¿no es cierto? El rey de Persia justamente estaba allí en la corte y había sido nombrada reina. En ese contexto, por otro personaje que aparece ahí que pide el exterminio de los judíos, el rey firma un decreto por el cual por un día iban a poder exterminar, despojar, hacer lo que quisieran con los judíos. Y en ese contexto que la reina Esther hace esta oración a Dios, para que Dios le dé fuerza para luego ir a hablar con el rey, ¿no? Cosa que no era tarea fácil. ¿Qué podemos decir de esta oración, más allá del contexto histórico y de algún modo irrepetible? Sin embargo, tiene lo esencial de la oración, y que es, o al menos de un tipo de oración, la oración de petición, y que es que ella le pide a Dios que la socorra, pero porque padece una real necesidad. Es decir, no es que le está pidiendo que le ayude, que ella más o menos puede y que él le dé una manito, sino son esos momentos existenciales de vida o muerte y en los cuales uno no tiene la fuerza suficiente. Esos momentos de depresión profunda, de oscuridad total, son a veces donde se germinan las mejores semillas, las más profundas del corazón. Porque ahí uno ya no puede, no entra ni la vanidad, ni ese amor propio, sino, puede entrar, ¿no? Pero digo, ahí uno está desnudo frente a Dios y confía solamente en Él. Bueno, esa es la oración de esta mujer, en ese contexto, que es muy lindo considerarlo, porque nosotros en la vida más de una vez nos va a pasar que vamos a tener contextos desesperantes, humanamente desesperados, y esos momentos son privilegiados. Si uno los sabe aprovechar, es el momento de saltar, pero no con las fuerzas de uno, sino justamente apoyados en Dios. Por decirlo de un modo gráfico, ¿no? Si yo digo, bueno, tengo plata en el banco y plata en el bolsillo, digo, Señor, que la providencia de Dios que me ayude, y así es fácil. El problema es cuando no tengo ni plata en el banco, ni plata en el bolsillo, no tengo para comer y tengo que confiar a la providencia de Dios. Ese es el momento en el cual uno juega todas las cartas en la confianza. Porque si no, insensiblemente, ya digo, uno se apoya en sí mismo. Pero hay momentos, lo cual no es que esté mal apoyarse en las cosas humanas que también nos da Dios. Pero a veces Dios permite que los apoyos caigan, ¿no? Y esos momentos son en donde es la oración más químicamente pura. Ahí es el acto de humildad o la desesperación o la suma confianza en Dios. Ese es el contexto de esta oración de Esther. Y fíjense que por eso ella pide, no estoy sola, no tengo ayuda fuera de ti, no tengo nada, no tengo apoyo, no tengo herramientas humanas. No puedo apoyarme en mi belleza, en mi elocuencia, en los contactos que pueda tener, en nada humano me puedo apoyar, solamente en Dios. Y fíjense que ella apela no a su vida, no le dice a Dios, me tenés que escuchar porque yo trato de ser bueno, trato de practicar esto, trato de cumplir con aquello. Porque ¿qué son esos sino migajas? ¿Qué es eso? No alcanza, ¿para qué le vamos a exigir nosotros a Dios? Si podemos hacer eso, es lo mínimo que podemos hacer. Sino que apela a Dios mismo, a la fidelidad de Dios. ¿No es cierto? Es como si yo, como soy sacerdote, y tengo dificultades, problemas que resolver, pruebas interiores, y yo podría decirle, Señor, bueno, sí, mirá, trato de hacer esto, trato de cumplir con aquello. ¿Podría apelar a eso? Alguna moneda por ahí uno tiene, pero ¿qué es eso? Pero mejor es apelar a esto, a decirle a Dios, Señor, tú me elegiste, ya que me elegiste, completa y perfecciona la obra que has comenzado en mí, dame fuerzas porque tú me elegiste para esto. ¿Ven? Entonces ahí uno ya no apela a las moneditas que tiene, que no puede comprar mucho y que es una devolución en definitiva, sino apela al banco central, ¿entiende? Al que emite los dólares, apela al banco, ahí apela, ¿eh? A la fidelidad de Dios, que es rico en misericordia y en bondad, ¿no? Por eso le dice, ¿no? Yo escuché en mi familia, de mis padres, que tú no los abandonaste, sino que los elegiste, ¿eh? Tú que has hecho por ellos lo que habías prometido, ¿ves? Apela a eso, muy, muy linda la oración, ¿no? Y después termina con otro elemento también muy importante en la oración, porque la oración no es magia, no es mágica la oración cristiana, ¿no? La magia es como que uno hace algo y parece que eso solo causa un efecto, no, siempre cuenta con nuestra colaboración. Por eso la reina Esther se abandona en manos de Dios, le pide a Dios, pero le pide la fuerza para ella poder hacer lo que Dios quiere que haga. Pero eso termina, Señor, dame el valor, Rey de los dioses, para ir luego a hablar con el rey, cosa que logra y cosa que logra que se revierta esa decisión de esa persecución. Es decir, no le dice, Señor, arréglalo tú y yo rezo nomás. No, no, no. Ella ocupa el lugar. Por supuesto que las moneditas que tiene no sirven para nada, pero respaldadas por el Banco Central sí tienen un gran valor, ¿eh? Como los panes y los cinco peces. ¿Eh? Jesús toma eso que es nada, pero a partir de ahí hace el milagro de la multiplicación de los panes, a partir de eso que es nada, ¿no? Bueno, pidámosle a Dios, entonces, en el Evangelio también habla del tema de la oración y de la bondad de Dios, que nuestra oración tenga algo de esto. Circunstancias en la vida vamos a tener en las cuales perdamos nuestras seguridades inseguras, y bueno, y recordemos siempre, esos son los mejores momentos para interiormente gritar a Dios con nuestro corazón y realmente ponernos en manos de Él, y luego hacer buenamente lo que Dios nos pide que hagamos. Pidámosle a la Virgen de esa gracia.